nací, le quiero contar hoy. Que no me cambio lo que llevo puesto mientras ande por aquí. Blanco de cal y blanco de sal y blanco de pueblos blancos. Blanco de espuma que juega con los barcos o en la playa. Y unos retazos de madera, niña, y unas cuantas letras para ti. Alguna canción perdida que regalé al viento ayer. Y unos retazos de madera, niña, y unas cuantas letras para ti. Una canción perdida que regalé al viento ayer. Gentes de tierra y de mar, rompa el aire en tendederos. El olor de esas comidas, lo que aprendí de mis viejos. Compás, luz de sol y cal, desde costas serranías. Azul cielo, verde sangre, bendita esta tierra mía. Eres mi casa y mi alma, si ando por tierra extranjera. Hace falta estar muy lejos para llevarte muy cerca. Y en esta nueva mañana están todos los misterios. Es un desvuelo de pájaros, milagros de sentimientos. Qué tendrás tierra querida, que me corres por las venas. Gitana, gitana fina de junco, los ojos de esa morena. Los andares de esa niña, ritmo, sur, calor y fuego. Ella sabe que enamora hasta el aire entre su pelo. Me he perdido tantas veces en el compás de esta tierra, que conozco esa vereda, la que me lleva hasta tu puerta. Mira que no puede ser que fuera de otra manera. Yo quiero cuando me vaya ser paisaje de mi tierra. De mi tierra. Ser paisaje de mi tierra. De mi tierra. Ser paisaje.